Seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación de actualidad local y vamos a quedarnos informándoles durante los próximos minutos del reparto de alimentos que se va a proceder a realizar próximamente por parte del Grupo de Asamblea Cristiana. Lo cierto es que cada año desde diferentes ONGs llega alimento a, o de diferentes organismos más bien llegan alimento a distintas ONGs que realizan el reparto en la zona más cercana. Ese es el caso, por ejemplo, de nuestra localidad, con Asamblea Cristiana, que recibe alimento cada año de Cruz Roja, entre otros organismos, y ahora va a proceder a realizar ese reparto. Y sobre el procedimiento nosotros queríamos hablar con una de sus responsables, con Pepi Morales Girón. Pepi Morales, muy buenos días. Buenos días, ¿qué hay, Rocío? Bueno, como decíamos, desde Asamblea Cristiana se recibe cada año alimentos, por ejemplo, desde, creo, el Banco de Alimentos de Cádiz, sí, desde Cruz Roja. En esta ocasión, en este año, lo hemos recibido de la Cruz Roja. Uh-huh. Tanto Cabiso como Asamblea Cristiana han recibido los alimentos. Uh-huh. Entonces, si quieres, si lo ves bien, sí, pues te puedo decir lo que nos han enviado. Uh-huh. y cómo proceder para poder acceder a estos alimentos. Eso, porque es importante que las personas que quieran acceder a esos alimentos, como tú decías, puedan hacerlo de acuerdo a un proceso que vais a poner vosotros en marcha. Cuéntanos. Sí, mira, este proceso es el que teníamos antes, pero para poner un poquito más al día a la población, pues decirte que, mira, lo que son los miércoles de 7 a 8 se harían las solicitudes. Para poder hacer las solicitudes necesitamos el DNI de la persona solicitante, el carnet del paro o la tarjeta del paro al día, que no esté ya pasada, el libro de familia y si hay algún caso de minusvalía, pues que también nos traigan la copia. Eso se haría el miércoles. Y el viernes se procedería al reparto de los alimentos, dependiendo de la situación económica y también de la cantidad de miembros que compongan el núcleo familiar. Y eso sería el viernes de 7 a 8. Uh-huh. Entonces, hoy miércoles, me decía, de 7 a 8, las solicitudes en el centro, ¿dónde exactamente? Hemos cambiado de domicilio y en la calle Sol 12B. Uh-huh. ¿Allí donde se encuentra actualmente la sede de Asamblea Cristiana, entonces? Y de Cabiso. Y de Cabiso, exacto. Bueno, pues entonces, hoy miércoles, como decíamos, en ese horario de 7 a 8, se puede presentar las solicitudes con esa documentación que nos has comentado para poder optar a esos alimentos que vais a proceder a repartir. Y el propio viernes ya, este viernes, se llega a cabo el reparto, ¿verdad? Sí. Añadir que junto a los alimentos que nos envían la Cruz Roja, pues también repartiremos alimentos de perecederos, algunos de que estamos recuperando de las mermas. Uh-huh. Entonces eso lo que se dice se ampliará un poco más el reparto. Uh-huh. ¿Cuántos kilos en total de alimento vais a repartir? Bueno, pues aproximadamente unos 4.500 kilos. Uh-huh. ¿Hay algún baremo a la hora de decidir a qué personas se le entregan o no? Tú me has comentado la documentación que hay que aportar. Estamos coordinándonos con lo que es las asistentes sociales, con otras personas en particulares que están haciendo donaciones, otras entidades, y para que no haya solicitudes en un lado y en otro. Entonces, también se tendrá en cuenta la cantidad de personas mayores de 18 años que tiene, porque nosotros tenemos que luego hacer un desglose de las personas, de los jóvenes, de jóvenes menores de 18 años, adolescentes, pequeños, mayores que por circunstancias de la crisis económica han tenido que acoger a personas, a sus propios hijos allí en su casa. Entonces se le viene la paga se le viene demasiado pequeña. Entonces todo esto se tendrá en cuenta, también la cantidad de números. No es lo mismo abastecer una persona de una familia de 3 miembros a una de 7. Uh-huh, ni claro. Las edades tampoco. Claro, las edades tampoco. Sí. Entonces todo esto sí se tendrá en cuenta. Uh-huh. es complicado precisamente por eso último que nos comentaban. No es lo mismo, bueno, pues abastecer, como decías, a personas con una unidad familiar reducida o más amplia. Claro. Pero en cualquier caso, ¿a cuántos beneficiarios estimáis vosotros que podéis ofrecer alimentos con esos 4.500 kilos? No, nosotros lo que estamos haciendo, la estadística que llevamos en este año es de 10 a 12 familias atendidas por semana. Ya a final de año, si te parece, pues haremos yo tengo que enviar un informe, pues ese informe se puede hacer público, vamos, que no, no hay ningún problema de cuántas familias han sido atendidas. Claro. Y bueno, en el caso ya, por ejemplo, de los alimentos que habéis recibido por parte de Cruz Roja, ¿qué tipo de alimentos son? Imagino que alimentos de primera necesidad, ¿no? Bueno, en este caso, pues nos han enviado arroz, cereales infantiles, leche de continuación para los bebés, porque cada vez son más los bebés. Es que el perfil de la persona que es solicitante ha cambiado de 3 años acá. Leche, judías verdes en lata, tomate frito, aceite, queso, zumos, pasta de todo tipo, como son espaguetis, fideos, macarrones, lentejas, potitos, latas de atún y poco más. Claro. Aparte de lo que nosotros podamos añadirle a, como ya te digo, con el tema de las mermas y las recuperaciones. Hay que decir que, bueno, organismos como Cruz Roja o también como el propio Banco de Alimentos, ¿no?, de Cádiz, se nutre de bueno, empresas colaboradoras, el del sector alimenticio, por ejemplo, que donan kilos de alimento a estos organismos, además de campañas puntuales, ¿no?, que puedan llevar a cabo, o incluso de los propios fondos que puedan llegar a través de organismos públicos como el Estado español o la Unión Europea. O sea, son diferentes orígenes de donde se obtienen ellos. Nosotros tenemos ya desde hace años un departamento que se llama Operación Kilo, que es todos los meses alguien coge un papelito y con lo que le salga, sea lenteja o sea judía o garbanzo, pues lleva un kilo de lo que le toque. Entonces eso ayuda un poco más a paliar lo que porque nosotros lo que queremos paliar es una ayuda. Nosotros queremos poder paliar totalmente esa necesidad, pero nos es imposible. Nosotros solamente podemos hacer una pequeña contribución dentro de nuestra posibilidad y de nuestra capacidad. Claro, porque en realidad vosotros estáis repartiendo durante todo el año alimentos en mayor o menor medida, pero esta campaña es importante, es grande, porque han llegado con una cantidad considerable de kilos de alimentos, ¿no? Por parte de Cruz Roja, 4.500 me decías. Sí, aproximadamente. O sea que de ahí la importancia de darla a conocer, porque bueno, puede haber más personas, más ubriqueños que se puedan beneficiar de esto. Sí, la tasa de paro aquí en Ubrica en el último mes pues ha subido bastante y sí, hay situaciones que son bastante delicadas ya, casi al límite, y bueno, vamos a atenderlos a todos en la medida de nuestras posibilidades, teniendo como baremos lo que te está comentando. Si están los dos cabezas, o sea, el padre y la madre en paro, si están sin vivienda y se han tenido que ir a casa de los padres, todo eso se tendrá, las edades de los críos a la hora de repartir, por ejemplo, cereales infantiles o potitos o cosas que son más que nada destinadas para los más pequeños. Porque comentabas que vosotros habéis notado especialmente que el perfil de la persona que demanda alimento ha cambiado, ¿no?, durante los últimos tiempos. Ha cambiado durante los últimos 3 años, sí. Bastante. Y la demanda también que ha aumentado, ¿no? Imagino. Claro, hay más demanda y el perfil ha cambiado. Antes era raro que un solicitante fuese un hombre joven o un hombre con edad de trabajo, y sin embargo el perfil del solicitante habitual ahora. Bueno, pues es la situación que intentan también paliar en la medida de sus posibilidades desde organismos como, por ejemplo, Asamblea Cristiana o Cabiso, con el reparto de alimentos cada semana, y de manera especial en esta ocasión, porque han llegado esa carga importante desde Cruz Roja con 4.500 kilos de alimentos. Hoy miércoles se procede a recoger esas solicitudes de las personas que quieran, bueno, pues ser beneficiarios de esa campaña de entrega de alimentos, y el próximo viernes en horario de 7 a 8 cuando se va a proceder al reparto de esos alimentos. Recuerden que la sede, tanto de Caviso como de Asamblea Cristiana, ha cambiado de localización, de ubicación, y está situada ahora, me decías, en la calle Sol, número 12B. Exactamente. Uh-huh. Allí pueden encontrar a Asamblea Cristiana y también a Caviso. Pepi, ¿algo más que se nos haya quedado pendiente del tema que hemos tratado pues hoy? Pues nada, allí, como todos saben, quien conozca tanto a Asamblea Cristiana como a Caviso, están las puertas abiertas para cualquier necesidad, sea de alimentos, sea de tiempo, de si se quieren desahogar. Es que todo esto conlleva muchas cosas, o sea, que no simplemente es dar el alimento, como yo otras veces te he comentado, sí, sino que la persona se desahogue y exprese y lo que hay, que quizá a lo mejor con su familia no puede hacerlo, y eso es bueno también para, no solamente para el cuerpo, sino para el espíritu, que se relaje y que vea que también hay otras personas que están pasando por la misma situación y que no son únicos. Que la crisis en la... El panorama que tenemos ahora mismo económico en España, pues es lo que hay. Uh-huh. Una ayuda. Hoy puede ser uno, mañana puedo ser yo, otro día puede ser tú, y tenemos que estar ahí unos para otros. Uh-huh. Claro, una ayuda que no solo sea material, ¿no?, sino también de apoyo claro, a las personas necesitadas. Sí. Pues nos vamos a quedar aquí, Pepi, agradeciendo el que nos hayas atendido, y como siempre los micrófonos de Radio Brica a tu disposición para informar de cualquier iniciativa que tengáis desde la Asamblea Cristiana o desde Caviso, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Rocío. Gracias a ti por acompañarnos. Buenos días. Adiós.